llegara a haber alguna mujer que escuche este programa y que nunca participó de un encuentro nacional de mujeres, saben ustedes que los encuentros se organizan a través de talleres. En este último encuentro que se hizo en Rosario, llegamos a 69 talleres. Las temáticas son muy, pero muy diversas. Estuve participando del taller de activismo lésbico, como ya lo hice el año pasado, y en esta oportunidad conocí a Belén Toriacio, que fue quien se encargó de la coordinación de ese taller. Y bueno, me quedé con ganas de seguir charlando y de además de poder compartir con toda la audiencia de este programa lo que ocurrió allí en el taller, así que la llamamos. Hola Belén, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va, Vero? Bien, muy bien, qué lindo escucharte. Qué lindo irte de vuelta. Lo mismo digo. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno. Todo bien, la verdad que no hubo mucho respiro desde el encuentro. No, la verdad que no, siguen pasando cosas y todas muy fuertes y algunas cosas muy terribles y bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Sí, con todo lo que nos encanta ser activista, lo que está pasando es lamentable, ¿no? No es un buen motivo para el activismo, pero bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Ahí estamos. A veces parece que hasta como si existieran algunas reacciones que parecieran, no sé, como motivadas, justamente como si desde un lado nos organizáramos y nos uniéramos y generáramos mucha amorosidad y compañerismo, y parece como que hay del otro lado, ¿viste?, alguna fuerza de no sé, que tuviera que contrarrestar todo eso, y van pasando femicidios y realmente ataques que han sido de una brutalidad impensada, ¿no? O sí pensada, sí. Pero bueno, qué sé yo, es como que siempre se superan, parece. Sí, es que la verdad es que en general después del encuentro recrudece mucho, particularmente cerca de la ciudad donde tuvo lugar el encuentro, pero sí. Bueno, esta vez fue muy generalizado. Sí. Hoy, hasta ayer, creo que eran 7 femicidios en 7 días, subió la cuenta a 8. La verdad que fue terrible, tremendo, fue terrible. Y bueno, tremendo. Este miércoles paramos, exactamente. Y me das pie para contar que, bueno, acá, por ejemplo, bueno, en las distintas ciudades se van haciendo con diferentes modalidades. Por acá, por ejemplo, hay varios gremios que tomaron la decisión de llamarse en estado de asamblea a partir de las 10 de la mañana, lo cual le va a permitir a las compañeras salir de sus lugares de trabajo y concentrarse en la Plaza San Martín de Santa Rosa. Y a las 18 hacemos una movilización, ¿no? Pero bueno, estamos como de luto las mujeres. Por allá también, ¿no? En otros horarios y demás, pero en todas partes el miércoles hay actividades de protesta y de visibilización de esta violencia. Sí, exactamente. De 13 a 14 se llama al paro a realizar acciones de visibilidad como se pueda, de la forma que cada una pueda. Y a las 17 horas nos reunimos en el obelisco y también nos movilizamos, sí, por supuesto. El tema principal sobre el que comenzábamos hablando en ese taller de activismo lésbico del que participábamos, Belén, el tema primero, digamos, fue el de la lesbofobia, ¿no? Y un acuerdo o un principio de acuerdo y una propuesta que también salió allí a la hora de construir los términos con los cuales vamos haciendo nuestras denuncias. Se puso en debate el término lesbofobia, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, lo debatimos bastante en el taller, si bien lesbofobia fue un término que como homofobia o transfobia sirvió para instalar una problemática, los debates, los conceptos van cambiando y en este caso, bueno, la conclusión a la que llegamos es que la fobia es una patología, por lo tanto justificaría acciones violentas hacia las lesbianas, por lo cual decidimos dejar de usar la palabra lesbofobia para nombrarlo con los nombres que efectivamente tienen: violencia, discriminación, crímenes de odio hacia las lesbianas. Sí, porque bueno, como bien lo decías vos, el término estaría casi quedando un permiso. Sufro una fobia, no lo puedo controlar, siento un rechazo terrible, no sé qué hacer y nada, te mato o te discrimino, te violento. Y viene bien. Exacto. Esto de replantearnos los términos porque con con las palabras construimos, ¿no? Realidades. Así que, bueno, y la realidad es que no es miedo. No es miedo, es odio. Por lo tanto, bueno, fue un lindo debate realmente entre las compañeras. Estuvimos, creo yo, bastante en sintonía todas, de casi todas las provincias, y se dio un lindo debate. Por suerte, esa fue una de las conclusiones más sencillas a las cuales llegamos. Claro, más práctica, si querés. Y hubo cosas muy prácticas que me parece que tienen que ver con esto del activismo, que es, bueno, analizar cosas y después ponerse a hacer, ¿no? Y esta idea de generar redes y de generar consignas en común y de trabajar el activismo a nivel país también estuvo muy bueno. Sí, es que la realidad es que el hacer de activismo lésbico muchas veces es el único espacio de trabajo que tenemos en el año para reunirnos todas las activistas a nivel país, por lo cual tender redes es necesario para poder seguir en contacto durante el resto del año. La realidad es que salen ideas y recursos que son muy piolas para, bueno, cada una poder adaptar en su ciudad, en su pueblo, en su provincia. Pero las redes son una herramienta que tenemos que usar porque efectivamente nos mantienen en contacto en tiempo real, si se quiere. Claro, claro. Así que sí, surgió la idea de generar un recursero, bueno, con profesionales inclusivos e inclusivas, incluso un recursero sobre ESI. Y bueno, nos nucleamos un poco también en las redes sociales, en un grupo, para poder estar en contacto. Surgió la idea de generar una página en la cual podamos cada una enviar las actividades de visibilidad lésbica que vayamos a hacer en nuestras localidades y desde esa página centralizar un poco la agenda a nivel país, que también está buenísimo. Claro. Hubo dos temas también puntuales sobre los que trabajábamos que tiene que ver. Uno, vos recién lo mencionabas, que es la implementación de las ESI, la educación sexual integral, y el otro, el tema salud en relación con el lesbianismo, donde se contaron anécdotas y situaciones, digamos, bastante comunes a todas. Donde se nota como un desconocimiento y un ninguneo de esto en los ámbitos de salud. Absolutamente, sí. El tema de la salud para las lesbianas suele ser complejo, de manera integral, porque muchas veces se piensa solamente en el consultorio ginecológico, que es uno de los problemas mayores igualmente que tenemos si pensamos que nos tenemos que hacer un control anual, que nos toque un ginecólogo o una ginecóloga que realmente desconozca nuestros cuerpos, nuestras prácticas, qué riesgos tenemos, cómo nos podemos cuidar, es muy complejo, pero bueno, también en lo que respecta a salud mental, en todas las, en las especialidades realmente y en todas las áreas de la salud. Y respecto a la educación sexual integral, sí, reclamamos lo que realmente reclama el movimiento de mujeres en general y en nuestra especificidad de lesbianas, reclamamos la implementación federal, ¿no?, de la Ley de Educación Sexual Integral, que se capacite obligatoriamente a los y las trabajadoras de la educación en horario laboral, porque es lo que corresponde, ¿sí?, que sea continua en el tiempo, y además, obviamente, actualizar los materiales didácticos para que reflejen estas leyes increíbles que tenemos de matrimonio igualitario e identidad de género, y que incluyan conceptos como homoparentalidad, visibilidad, infancias trans, que son también cuestiones que trabajamos a diario. Belén, recién bueno, mencionábamos que el 7 de marzo, el Día de la Visibilidad Lésbica, vamos a estar trabajando desde cada ciudad para hacer distintas actividades que, bueno, ya las estaremos anunciando, pero que sirva también esto como una convocatoria para todo el movimiento feminista y para todo el movimiento y el colectivo LGBTIQ, ¿no?, que también se hagan presentes. Absolutamente. Es que yo creo que efectivamente el término es aliados y aliadas. Entonces, que nos acompañemos en las luchas. Las lesbianas tomamos tomamos la lucha del movimiento de mujeres, tomamos la lucha del feminismo. Entonces convocamos al feminismo y a las militancias LGBT a que nos acompañen y conmemoren con nosotros a la Pepa Gaitán, que fue una lesbiana chonga de Córdoba que fue fusilada por la espalda por el padrastro de su novia en el 2010, porque no estaba de acuerdo con el vínculo que se mantenía con su hijastra, digamos. Uh-huh. Y que nos acompañen, que nos acompañen en las actividades de visibilidad. Nosotras, para nosotras la visibilidad es fundamental. Tenemos que mostrar que existimos, nos tenemos que mostrar en el mundo y nada mejor que hacerlo acompañadas, acompañadas con nuestros compañeros y compañeras de lucha de todos los días. Uh-huh, así es. Belén, bueno, recurriendo a tu cuenta de Twitter encontramos aquí algunos rasgos que te definen o que vos misma te definís. Lesbiana, uh-huh. Bien, ya está claro. Psicóloga. Psicóloga. Bien, ejerciendo desde hace mucho tiempo, estudiando, ¿cómo apareció la cuestión de la psicología como una posible profesión en tu cabeza? Mira, la realidad es que me recibí en julio de este año. Uh-huh. Estoy recibida hace muy poquito. Estuve 10 años haciendo la carrera, trabajé toda la carrera. Y bueno, y de a poco, al empezar con el activismo, viste que las pasiones de alguna manera se van mezclando y se van entrecruzando. Sí. Así que, bueno, antes de recibirme ya, pero en la misma carrera hice materias optativas como introducción a los estudios de género, uh-huh. que la verdad es que enriquecieron muchísimo, muchísimo la carrera, pero claro. A mí me encanta la psicología, me encanta, uh-huh. El psicoanálisis es una disciplina que me encanta, me continúo formándome, digamos, claro. En psicoanálisis, con la idea también de generar nuevos desarrollos, ¿no? Con una perspectiva de género y de diversidad. Porque lo que pasa con el psicoanálisis muy ortodoxo es que efectivamente nos excluye, de alguna manera nos patologiza. Uh-huh. Así que la realidad es que mi activismo y mi profesión en este momento están muy entrecruzados. Yo soy activista de La Fulana, que es un espacio de lesbianas y mujeres bisexuales, y es una de las organizaciones fundadoras de la Federación Argentina LGBT. Y bueno, logramos hace 2 meses generar dentro de la Secretaría de Salud de la Federación el área de psicología y salud mental. Así que estamos trabajando a full con el equipo de psicólogos y psicólogas. Dejo la invitación abierta a quien quiera sumarse. Tratando de generar recursos, de generar redes de profesionales formados y formadas, ¿no? Uh-huh. En diversidad y género. Bien, sí, que tanta falta hace, ¿no? Que tanta falta hace, por sí, eso. Sí. Por eso la verdad es que era un sueño generar el área y finalmente lo hemos logrado. Buenísimo, y hace poco. También, digamos, todo lo que se va logrando tiene que ver con la lucha que se va llevando adelante. Es como que los derechos nunca vienen. Así, mirá, se nos ocurrió generar este espacio. En realidad, todo lo que se va consiguiendo tiene que ver con el activismo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, de alguna manera es una especie de feedback. Y bueno, que obviamente yo soy lesbiana, a mí me atraviesa. Por lo tanto, bueno, estamos ahí trabajando, trabajando como se puede en generar algo nuevo, uh-huh. y que nos incluya, ¿no? Está. Tenés un compromiso también partidario, te definís como peronista. ¿Te tengo que decir feliz Día de la Lealtad? ¡Feliz Día de la Lealtad! Claro, claro. Mirá vos en qué fecha te llamamos, Belén. ¿En qué fecha? ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿y todo eso vino junto? Digamos, la militancia partidaria, el activismo en La Fulana, todos somos armados con un montón de cosas que nos hacen, digamos, somos una cosa integral, ¿no? Así que me imagino que todo eso se habrá ido desarrollando En tu corta vida, porque sos muy joven, Belén, ¿te puedo preguntar? Yo tengo 30 años, señora. El pelo, el pelo teñido engaña, ¿eh? Bueno, y más, yo tengo 30. Mira, bueno. Sí, la verdad es que vino todo un poco de la mano. Uh-huh. Yo creo que cuando de alguna manera llegó el feminismo a mi vida, o tuve la suerte y el privilegio de poder cruzarme con personas que me lo presentaron, viste que cuando abrís un activismo creo que queda como una puerta abierta a considerar otras problemáticas y otros activismos. De hecho, a mí me cruzan, además de la militancia social y la militancia de género y diversidad, hay otros activismos que por ahí son más nuevos, como el activismo gordo. Yo me considero aliada porque, he nacido en un cuerpo hegemónico, pero es un activismo muy, muy interesante, que pone muy en jaque el concepto del discurso médico hegemónico de salud. De alguna manera creo que queda una vía facilitada para intentar ver dónde hay necesidades y dónde hay desigualdades y poder intentar hacer algo para cambiar esa realidad. Claro. Así que sí, el peronismo, la militancia y el activismo vinieron bastante de la mano. Claro. Hace poco en el programa también nos acercábamos al tema del activismo gordo, tuvimos la posibilidad de hablar con Luisa Peralta de Editorial Madre Selva, y la verdad que también fue para todas las que estamos acá haciendo el programa, fue como un descubrimiento, ¿no? Lo del activismo gordo. Yo no tenía mayores precisiones sobre eso. No, el tema es que acá en Argentina todavía no se conoce tanto. Yo en realidad me crucé con un fanzine online que se llama Gorda Cine. Lo escribe y lo banca Laura Contrera, que es una activista que yo respeto muchísimo y la quiero mucho. Las veces que nos hemos cruzado, realmente es un placer hablar con ella. La hemos invitado a La Fulana para poder debatir un poco la temática. Ella también hace un taller acá en Buenos Aires, que se llama Hacer la Vista Gorda, junto con Nicolás Cuello, que también es activista gordo. Y hemos tenido la oportunidad de ir una vez y es muy, muy interesante. Y lo fantástico es que ellos generan material local, ajá, que es lo maravilloso. O sea, claro, más allá de traducir textos muchas veces para ponerlos al alcance, la mayoría de los textos está en inglés, para ponerlos al alcance de todos y todas acá, ellos generan material propio, lo cual es increíble, es un lujo. ¿Qué te parece? Conocerles. Bueno, acá ya desde la producción van tomando nota, te digo, ¿no? No, sí, Laura, nada, yo la quiero mucho, la respeto muchísimo a Laura, bueno, a María Luisa también es una activista enorme. Ahí está. La vi el otro día en una actividad en Exactas. Mira. Bueno, ya la estaremos llamando y conversando, porque cada entrevista y cada persona que vamos conociendo nos abre las puertas hacia otras personas también interesantes, y así vamos haciendo este programa, cosa que nos da mucho placer y además nos sirve de excusa también para activar, ¿no? Desde esto que creemos que es generar mayores libertades. A propósito de libertades, estuve viendo algunas entrevistas y notas que te han hecho sobre un concepto que tampoco es muy conocido, que se denomina poliamor. ¿Querés contarnos algo? Sí, señora, cómo no. Bueno. Así que me estuvo... Sí, estuve mirando. Me estuvo stalkeando. Pero lo que pasa es que para las entrevistas uno se tiene que preparar un poco. Entonces vas a entrevistar a alguien y empezás a buscar, ¿viste? A ver qué escribió. Por favor, qué preparación. Y bueno, son las ventajas de un programa semanal que te da tiempo. Está para muy bien. El poliamor, sí. Bueno, yo en realidad, ¿por dónde arranco, no? Porque es todo tan de toda la historia. Bueno, yo me empecé a evitar lesbiana en realidad hace aproximadamente 3 años. Previamente estaba casada con Juan Pablo, que aún hoy sigue siendo mi compañero de vida. Y bueno, y con Juan fuimos abriendo, como para sintetizar, ¿no? Fuimos abriendo la pareja de a poco, nos fuimos metiendo también, anótate otro concepto, en el BDSM. Uh-huh. Que es lo conocido vulgarmente como el tema del sadomasoquismo. Pero exactamente, que no, conocido que no es vulgarmente. Uh-huh. Sí, como sadomasoquismo. Uh-huh. Y conocimos, bueno, muchísima gente ahí, había muchas parejas abiertas. Y bueno, empezamos a abrir la pareja de a poco, después conocimos a una pareja de Estados Unidos que nos presentaron un poco lo que era el concepto del poliamor. Empezamos a investigar, empezamos a mirar, a buscar información, encontramos una forma de bueno, vivirlo nosotros. Después conocí a mi actual compañera Mariana. Uh-huh. Que a ella, bueno, también la conociste en el taller de activismo lésbico. Tuve el placer, el gusto de conocerla, que es brillante, me encantaba escucharla, fantástica, además me parece una persona sumamente inteligente y con un humor hermosísimo. Es hermoso, escucharla es hermoso. Sí, yo, sí, bueno, sí. Yo no soy muy... muy objetiva, ¿no? pero sí, la realidad es que sí, es hermoso, hermoso escucharla, de hecho... Bueno, Mariana es peronista de cuna y fue un poco la que me presentó. Mariana y su mamá, ajá, Ale, que me presentaron y me contaron un poco lo que era el peronismo, que eran, uh-huh, muchas ideas que yo tenía de alguna forma, pero sin ponerles nombre. Uh-huh. Porque, bueno, yo vengo de una familia bastante compleja, uh-huh, y a las nenas no se les hablaba de política. Uh-huh. Así que... bueno, la verdad es que sí, era un poco mala palabra. Las madres, las abuelas, el peronismo, ¿no? No se nombraba. Uh-huh. Pero bueno, volviendo al poliamor. Uh-huh. Y bueno, sí, actualmente yo vivo con Maru. Juan vive en su departamento. Y mantenemos un vínculo, el estrés. Uh-huh. Fuimos armando un vínculo, Mario y Juan también se consideran compañeros de vida. Yo creo que lo fundamental es eso, es acompañarse en la vida, de la forma que sea, ya sea afectivamente, sexualmente, sexoafectivamente. Uh-huh. Vínculos hay millones, pero la decisión que sostiene toda esta construcción es esa, es acompañarnos en la vida. Bien, yo por lo que pude comprender, entender, en el poliamor está presente la palabra amor, es decir, que los vínculos que existen son vínculos afectuosos, donde hay una carga emotiva importante y donde puede haber mayor o menor cantidad de relación sexual. Pero que existe, sí, la posibilidad, digamos, de poli por muchas personas a quienes amar y por quien dejarse amar también y construir una amorosidad por fuera de una pareja que puede circunstancialmente ser de dos personas, pero pueden ser más personas también. A eso se refiere. Sí, exactamente. El poliamor, básicamente el concepto es cada persona puede tener múltiples vínculos de la forma que sean, porque existen las parejas abiertas, por ejemplo, pero por ahí son abiertas únicamente respecto a lo sexual. Claro, claro. El poliamor sostiene que se pueden amar, se puede amar a más de una persona, uh-huh, pero que no necesariamente siempre tiene que haber amor, digo, hay distintos tipos de vínculos. Uh-huh. No siempre tiene que haber sexo. Exacto. Uh-huh. Y lo fundamental es que todas las partes estén al tanto, o sea, la honestidad es, claro, la base del poliamor, claro, digamos. Claro. Uh-huh. Así que sí, la idea es que todo el mundo esté al tanto, hay herramientas como ser el diálogo honesto, por ejemplo, uh-huh, que son sumamente útiles y no solo para los vínculos sexoafectivos, claro, si se quiere. Claro. Uh-huh. Que bueno, sí, es asumir que la otra persona te está diciendo lo que te dice, no con ánimos de ofenderte, ni de lastimarte, ni de herirte, sino que te está contando realmente qué es lo que le pasa. Uh-huh. Y cada quien hablar desde su subjetividad sin echar culpas. Entonces, es a mí me pasa esto, no es vos me hiciste esto. Claro. Bueno, cuánta cantidad de cosas para deconstruir, ¿no? Respecto de cómo somos educados en una sociedad donde nos exige otro tipo de cosas, ¿no? Y donde nos enseña a celar, a poseer y a entender al otro como una pertenencia. No, si mi vida fue un bombazo los últimos 3 o 4 años. sí, fue dar vuelta al tablero. Uh-huh. Yo pensaba, por allí hay una construcción, un crecimiento desde lo particular, desde lo individual y tal vez con un grupo de personas con los cuales poder compartir esos códigos, esa sinceridad y esas formas. Pero, digamos, seguís viviendo todo eso en una sociedad que es ajena totalmente uh-huh. a esa clase de formas, ¿no? Y ahí me parece que eso debe ser lo más difícil, porque digo, acordar entre un grupo de personas determinadas formas, con mucho diálogo, con amor y con sinceridad, es una cosa. Ahora, sostener ese grupo en un contexto que muchas veces debe ser bastante hostil también, ¿no? Eso debe ser un tema, o no, o se puede generar, digamos, una burbuja y un planeta diferente. No, es que sí, la realidad es que siempre es complejo el afuera y lo vemos en cualquier tipo de activismo o de disidencia. A ver, nosotras en el Encuentro Nacional de Mujeres y dentro del taller de activismo lésbico, incluso con nuestras diferencias, hablábamos básicamente del mismo idioma, había uh-huh. determinados supuestos, determinada complicidad, si se quiere, y uno se puede construir todo lo que quiera, ahora después sale al mundo. Claro. Y no es tan sencillo. Sí, sí. Y en el caso del poliamor, por ejemplo, hay otras cuestiones que influyen, que es que, por ejemplo, no existen los matrimonios múltiples, entonces no todo el mundo tiene los mismos derechos. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahora, bueno, para las personas LGBT, sí, tenemos matrimonio igualitario, ley de identidad de género, y es fantástico. Previo al 2010, por ejemplo, no teníamos los mismos derechos, no podíamos casarnos. Uh-huh. Claro. No podíamos, podemos estar a favor, en contra del matrimonio, verlo como un contrato, control estatal, como querramos, pero la realidad es que no teníamos los mismos derechos. Uh-huh. Y entonces, sí, es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, no sé si compartís la sensación de que de todas maneras vamos como construyendo algo diferente, más abierto, donde, bueno, hay acciones y hay reacciones negativas, ¿no? Como hablábamos al principio de la charla. Pero de sí, a poquito totalmente. se van abriendo algunas, van surgiendo si algunas no nuevas libertades. Activistas. Claro, claro, sí, si no. Porque la realidad es que, ¿qué es eso? Bueno, vos con tu programa de radio, uh-huh. Por ahí yo con la fulana, o incluso con estas notas, que en realidad son una forma de visibilizar, claro, más que nada. ¿Hay algo de lo que querías, de lo que querés hablar y que yo no te estoy preguntando? La verdad que ha sido bastante completa. Bueno. Doña Maclena. Bueno. Hice la tarea. Traté de hacerla bien, Bueno, ha sido para nosotras un gusto. Les contaba acá a la gente respecto de todo lo que vivimos, pero bueno, el haberlo charlado con vos y compartir esta charla así en el programa, siento como que trasladamos un poquito más aquello que vivimos en el encuentro. Y bueno, vamos a seguir en contacto y vamos a seguir haciendo cosas, todas las que estábamos allí en el taller. Les mandamos un saludo a todas. Más de una debe estar escuchando, ¿no? Ay, esperemos que sí. Sí, esperemos que sí. Esperemos, sí, la verdad que sí. Por suerte he podido estar bastante en contacto con, uh-huh. con algunas de las compañeras del taller. Porque bueno, con esta cuestión de generar el grupo y demás, uh-huh. Me han estado mandando mails, claro, o comentándome, claro, que querían estar en los equipos de trabajo. Uh-huh. La verdad que está buenísimo. Está bueno. Buenísimo poder mantener el contacto. Y darnos una mano unas a otras. Bien, bueno. Redes. Este espacio, por supuesto, cuenten como otra forma más de comunicación para el grupo y para lo que haga falta. Así que A través tuyo, un abrazo lésbico para todas las de ese taller y para todas las mujeres que se van a seguir sumando en próximos encuentros. Gracias, Belén. Gracias a vos, un abrazo enorme. Bueno, nos estamos viendo. Chau, chau. Bueno, ahí la conocían un poquito, a Belén, Belén Toriacio, lesbiana, psicóloga, feminista, peronista, activista de La Fulana, coordinadora del Encuentro de Activismo Lésbico, en este Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Rosario, y a través de ella compartíamos los que han sido las conclusiones de ese taller, en las que se ha propuesto no usar más el término lesbofobia, porque la fobia es una patología que justifica acciones violentas. Así que vamos a hablar de violencia hacia las lesbianas, discriminación hacia las lesbianas, crímenes de odio hacia las lesbianas. Se ha exigido visibilizar la fecha del 7 de marzo y también la marcha del orgullo, así que vamos a estar trabajando desde cada ciudad, organizando cosas para esa visibilización. Se ha exigido la implementación de la educación sexual integral en las escuelas, se ha reclamado capacitación obligatoria en materia de diversidad sexual para quienes trabajan en las áreas de salud. Nos hemos puesto de acuerdo para generar redes y herramientas de comunicación para federalizar este activismo. Y además nos hemos pronunciado por una ley antidiscriminatoria ya, separación de la Iglesia y el Estado, justicia por Marcela Chocobar, una compañera trans asesinada y mutilada en un brutal crimen de odio. Al grito de Pepa Gaitán, presente ahora y siempre, vamos a seguir trabajando. Y bueno, por supuesto que el miércoles las mujeres haremos este paro y estaremos en las calles y en los lugares de trabajo y donde haga falta para pedir por el respeto a nuestro género, a nuestra orientación sexual, a nuestros deseos, y para tratar de abolir este patriarcado que nos asesina.